El canciller coreano Ri Yong-ho platicó el día 21 con Thap Han Mishra, coordinador permanente de la ONU y representante permanente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Corea, quien le hizo una visita de cortesía.